Son las 17 horas. Good afternoon. It's 5 o'clock. Sono le 17. Mujer que se organiza, no plancha más camisas. Mujer, escucha, únete a la lucha. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Mujer bonita es la que lucha. Enredo en el aire, el programa de las casitas. Buenos días en español, José. ¿Lo que es eso de ponernos el 5 o'clock tea antes del programa? La por verdad, favor. La estética de este programa, no, lo poco que quedaba de la estética de este programa. Terminó de irse al tacho. ¿Qué sí. cosa? No sé, si hubiese tirado el buen cuón, ponele algo. Claro, ¿por qué José en el 5 o'clock tea? No, tremendo. Bueno, estás despedido, José. Terminó tu pasantía, sabelo. Ahora se levanta y se va. No, era chiste. Quédate. Era chiste. Bueno, buenas tardes. Acá estamos Julieta Saulo y Mariela Franzosi de Las Casildas haciendo ya el programa número 10. Wow. De Enredo en el Aire. Pasamos a las dos manos, Mariela. Pasamos a la segunda decena, una maravilla. Belén Euleche, que se está asomando por ahí. Y José Luis Acuña, el amoroso, que nos sorprende martes tras martes. Joseph Acuña, hablemos en inglés ahora, pero no sé qué le picó. Joseph Acuña. Joe Acuña. Ya no es más José Luis, es Joe Acuña. En fin. ¿Vos ves que te estarías cavando tu propio? Después me bardea por mí. No, ya esto es interno. Basta de pelear. No, al aire, por favor. En fin. Ay, bueno, Dios. Para comunicarse con nosotras, nos pueden encontrar en Facebook, Las Casildas o Enredo de Las Casildas. Por mail, enredo@lascasildas.com.ar. Y bueno, hoy con un programa, siempre digo lo mismo, ¿no? Es que siempre son todos los programas lindos. Todos los programas muy lindos, muy variados, siempre dicen lo mismo, pero hoy es verdad. No, y con una cosa especial, no sé si quieres decirlo ahora, para que se vayan preparando. Ya lo tiramos ahí por cara libro. Vamos a hacer un sorteo de la Maga Cup, que es la Copa Menstrual Argentina. Nosotras ya hemos ligado nuestra propia copa. Estamos ya todas. Mismo. Corro al baño a sacarme la Moon Cup del 5 o'clock tea y me pongo la Naki Pop. Sí. Así que, bueno, estén atentas porque hoy vamos a sacar por primera vez un llamado al aire. Obviamente va a fallar. Obviamente, si porque puede fallar, al margen del dispositivo y demás, porque somos de Piscis, o sea, nos vamos a distraer. Algo va a suceder. Pero, bueno, estén atentas que vamos a sortear una Maga Cup. Dale. Bueno, y ahora escuchamos la primera canción que se la dedico a mi amorcito que nos hizo descubrir a Sass con Juli, nos sí, encantó. Sí, Leo, querido, besitos. Beso gigante para él y vamos a escuchar el primer tema del día de hoy. Show. Come on, Joe. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Que así ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí, para el yo. En tus besos encontraba y el calor que me brindaba. Y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fuera yo. En tus besos encontraba y el calor que me brindaba el amor y la pasión. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí, para yo. Cientos veces encontraba y el calor que me pintaba, y de amor y de pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida. Que Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate, busca ayuda, animate, denuncia. Las Casildas. Recién era Sass con Historia de un Amor, una cantante francesa divina que les recomiendo que busquen y escuchen. Bueno, acá estamos de nuevo para contarles que el próximo jueves 7 de noviembre en el espacio Inca del Cine Gaumont se estrena un documental sobre el aborto que se llama Yo aborto, tú abortas, todos y todas callamos. Un documental en el que diferentes mujeres, incluida Carolina Reynoso, que es la directora del documental, cuentan cómo y por qué decidieron interrumpir sus embarazos. Estos 7 testimonios reflejan algunas de las situaciones que atraviesan en el país más de 500.000 mujeres anualmente cuando deciden realizarse un aborto, y muchas de ellas, que no cuentan con dinero e información para llevar adelante esta decisión en forma segura, mueren sin que sus historias trasciendan. Mientras tanto, hay un proyecto de ley de legalización del aborto que duerme en el Congreso Nacional. Vamos a escuchar un audio donde Carolina nos cuenta un poco más acerca de su trabajo. Lo que hacemos es derribar algunos mitos en relación al aborto mediante los testimonios de 7 mujeres que contamos cómo transcurrimos ese aborto, por qué lo decidimos, y a partir de ahí se van derribando estos mitos que aún circulan en la sociedad. El jueves 7 de noviembre a las 21 horas es el estreno en el espacio Inca Cine Gaumont, que queda en Rivadavia 1635. Y bueno, los vamos a estar esperando ahí con alguna intervención visual. Obviamente vamos a estar yo, Carolina Reynoso, que soy la directora, todo el equipo técnico, para poder charlar, para poder debatir. Y bueno, y también van a hablar algunas referentes relacionadas a feminismo, a género y al derecho al aborto. La película se estrena el jueves, pero que sigue toda la semana hasta el jueves siguiente, que es importante que vayan a verla el fin de semana, así la siguen poniendo en cartel una semana más. Y bueno, es una película que es una película militante, pero que también fue muy cuidada en su lenguaje cinematográfico, así que aquellos que no están tan cercanos a la problemática, pero sí al cine, pueden ir también por eso. Bueno, como decía Carolina, se estrena el próximo jueves 7 de noviembre en Rivadavia 1635 a las 21 horas en el espacio Inca del Cine Gaumont, y bueno, es importante que la película la miren durante esta semana para que pueda seguir en cartel por una semana más, así que están todos y todas invitados. Y ahora vamos a seguir con nuestra próxima columna especial del mes, que ya volvimos al primer martes de noviembre. Nos acompaña acá Violeta Vázquez para hablar un poco de los astros. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. La oportunidad de saber y entender dónde estamos y hacia dónde vamos, de la mano de Susana y Violeta, las astrólogas de Enredo en el Aire. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente. Qué mochilita te cargamos, Viole, ¿eh? Linda presentación, igual. ¿Dónde estamos? Para darte la bienvenida. ¿Dónde vamos, Violeta? Es un poquito demasiado, pero no importa. Como separador que adivino. Ah, no, no lo vas a decir. Lo primero que voy a decir es que estamos súper desorientadas porque el domingo pasado se hizo un eclipse solar. No sé si se enteraron por las redes sociales y los medios, salió mucho el tema del eclipse. En Escorpio encima. En Escorpio, eso quería aclarar. Fue un eclipse particular, si bien todos los años tenemos dos eclipses solares, este fue un eclipse particular porque fue una superposición entre el Sol y la Luna bastante total, no del todo total, pero bastante perfecta. Igual no se vio desde estas latitudes. Y en un signo como el signo de Escorpio. Esto quiere decir que nos afecta a todos los que tenemos algo importante de la carta en Escorpio. En principal nos afecta a todos. ¿Te acordás la mía? Yo me parece que no. No. Pero sepan que no solamente los escorpianos. Estaría bueno que todos podamos entrar, aunque sea en internet, y hacernos el dibujito de la carta. Mm. No la parte donde nos explica, porque eso es, digamos, está todo automatizado, sí. Y parece un rompecabezas muy difícil de entender, y además para mí... ¿Y dónde puede entrar la gente para hacer eso? En cualquier página que hagan cartas natales, como astro.com. Perfecto. Fiable, Astropampa, es otra. Después hay una que se usa mucho, que se llama Grupo Venus, pero a veces no tiene bien cargados los datos de cambio de horario que hubo en Argentina en algunas épocas, entonces por ahí no es tan fiable y habría que corroborar con otra más, haciéndolo en otra página. Lo interesante es que cada uno tenga su mandala. Ahora que está tan de moda esto de inspirarse en los mandalas, está buenísimo considerar a la carta natal como un mandala. Entonces, por más de que no podamos interpretarla desde lo racional, podamos mirarla y ver qué nos produce ese dibujo, porque es un dibujo que tiene que ver íntimamente con nosotros. Mm. Y en relación a tener el dibujito ahí en la pantalla o poder imprimirlo y verlo y meditar en ese dibujito, vamos a ver qué tenemos cada uno de nosotros en Escorpio. Si tenemos algún planeta, el inicio de alguna casa, que son esas porciones que se ven en la carta como porciones de pizza. Si, por ejemplo, está el inicio de una de estas porciones de pizza angulares, o sea, la que va al este, al oeste, al norte o al sur, en el mandala, que sería el ascendente, el fondo del cielo, el medio cielo y el descendente, que son casas muy importantes. Si está la luna, o sea, algún otro planeta, o si está el ascendente, como ya dije, es importante. Pero no solamente Escorpio. Escorpio siempre es complementario de otro signo, como todos los signos, que en realidad en vez de ser 12 son 6, porque son 6 ejes. ¿El opuesto complementario de Escorpio cuál es? A ver. Cri. Joselo. No estaría prestando atención, no. Joselo. Desconocemos. ¿Cuál es? Es Tauro. Yo tengo ascendente en Tauro. Mi hija es de Tauro. Entonces tenés descendente en Escorpio, que es la casa de la pareja en Escorpio. Así sí, que me acuerdo, presta bien. Atención. Son los 6 meses cruzados, digamos. Exactamente. Entonces, las personas que son de Tauro también se vieron especialmente afectadas por este eclipse, y también las personas que hacen cuadratura con Escorpio, que son los signos que también son fijos como Escorpio, que son Acuario y Leo. Así que particularmente todos los que tenemos el Sol, la Luna, algún planeta o ascendente o alguna parte especial de la carta en Leo, Acuario, Tauro y Escorpio, nos vimos especialmente afectados. Y las mujeres de los escorpianos también. También. Hablas por vos, María. No digo esa reflexión. Un besito a Leo. El tema es que el eclipse, digamos, tiene una función muy parecida a lo que es el signo de Escorpio, que es sacar afuera todo lo que está debajo de la alfombra. Entonces, como hablábamos la otra vez, nos tenemos que aprender a conectar con la parte más oscura nuestra, con la sombra, con lo que no nos gusta mirar, con lo que no es socialmente bien visto, con lo prohibido para la sociedad, con los tabúes más fuertes, que en este momento, por suerte, ya la sexualidad lo estamos trascendiendo, pero el tabú más fuerte que tenemos como sociedad es la muerte, al menos en Occidente. Entonces, conectando con todas las partes nuestras que tienen que ver con lo que está muriendo, con lo que no queremos mostrar, con lo que es oscuro, con lo que tiene que ver con la noche, ¿no? Se hace de noche en el día. Entonces, ¿cómo a la luz del día aparece toda la mugre que tenemos abajo de la alfombra? Y qué bueno que está reconocer eso y utilizarlo para un fin evolutivo, si se quiere. Por eso hay muchos astrólogos que dicen que no hay que seguir como echándole leña a esto de que los eclipses traen malos augurios, sino que simplemente traen momentos de mucha catarsis, de mucha necesidad de conectarse con lo profundo. Pero si yo estoy en una época de mi vida en la que no tengo ganas de hacer eso, que son la mayor cantidad de las épocas de la vida de las personas, no tenemos ganas de conectarnos con lo que nos duele, obviamente que nos va a molestar el eclipse. Y el eclipse no es el domingo, el eclipse se puede estar sintiendo desde hace varios meses y se puede sentir varios meses más. Varios meses más, sí, mueve mucha energía, mucha energía, es muy poderoso. Y estaría bueno que todos, si tenemos la edad suficiente, pensemos qué estábamos viviendo hace 19 años atrás, porque cayó un eclipse en Escorpio más o menos en los mismos grados. Un eclipse solar también. Entonces, a los que tenemos años como para hacer memoria, podemos ver qué procesos se movieron con una energía similar a la que se tiene que mover ahora. La propuesta es no ser pasivos. Si sabemos que tenemos un periodo en el cual vamos a mover un montón, no esperemos que nos venga por destino eso, sino movamos a conciencia. Es una frase muy tuya esa, sí. Está buenísima. Es que sí, es que es así, nos sí. Pensamos que lo podemos evitar o que somos pasivos y tenemos que esperar el mal, y no es así. Lo que podemos hacer es, por voluntad propia, empezar a trabajar cosas sombrías y personales para que el destino no te lo tenga que traer de afuera y te haga sentir re mal porque no lo esperabas, no lo querías. En fin, y llega con hechos que nos sorprenden, a veces no de la mejor manera. Entonces, si en cambio iniciamos ahora terapias que tienen que ver con la desintoxicación, la depuración física, espiritual, corporal, mental, la meditación, eso por un lado desde el aspecto pacífico, y después poder sacar toda la angustia y la bronca que tenemos adentro, soltando, charlando, haciendo, digamos, encuentros con las personas con las que sentimos que todavía nos tenemos que decir algo y no pudimos, o queremos vomitarle algo a alguien y todavía no pudimos hacerlo, es el momento para sacar afuera de la mejor y de la peor manera. O sea, si tenemos que romper platos, almohadones, teñirnos el pelo de azul, violeta o amarillo, o dar vuelta a la casa o mudarnos, es el momento, porque es momento de mucha limpieza y de mover, ¿no? Yo siempre como cuento que en esta onda mundial que hay por hacer la paz, no nos olvidemos que los más grandes pacifistas del mundo murieron de maneras muy violentas, ¿no? Fueron asesinados y de maneras inesperadas. Y eso lo que demuestra es que la energía se manifiesta de alguna manera. Y si esas personas no han podido, digamos, por su grado de evolución, han podido derivar toda la energía violenta hacia afuera, el destino igual se ocupa de ese nivel energético que existe. Entonces, por más de que todos busquemos la paz, todos adentro tenemos la guerra, todos somos potenciales asesinos, todos tenemos un depredador psíquico, y está bueno que nos hagamos cargo de eso y que lo podamos mirar, al menos por un ratito, porque duele y cuesta, pero y que lo podamos trabajar y normalizar y hacer de eso algo habitual en nosotros, que hay días en los que estamos bien, hay días en los que no podemos hacer nada, hay días en los que nos sentimos para el orto, hay días en los que queremos gritar, los que queremos pelear, en los que encontramos el pelear con otros una manera de descargar energía. O sea, muchos de nosotros tenemos relaciones conflictivas y ese no es el punto a resolver, sino es gracias a las relaciones conflictivas que tenemos nos sentimos un poco mejor, porque de ahí sale lo que no sale de otra manera. Entonces lo que tenemos que trabajar es qué es lo que estamos queriendo sacar, y por ahí no cómo resolver un conflicto específico con alguien, ¿no? Entonces, bueno, ahí se había armado en Facebook, en mi Facebook, esto de esperar el eclipse y decir, bueno, vamos a hacer un grupo de Facebook de las que padecemos el eclipse, porque da miedo. Sí. Yo me acuerdo de cosas que me han pasado con eclipses y digo, no quiero otro eclipse. ¿Qué me va a pasar ahora? Pero bueno, no, está bueno como vivirlo así, encontrarle como la beta de profundización a todo esto y encontrarse con otros a charlar de esto. Por eso queríamos hacer un grupo, porque a todos de alguna manera nos está pasando y está buenísimo verlo. Bueno, eso por un lado. Después, ¿alguna pregunta de esto? No, lo que me parece súper interesante del planteo es y que creo que por ahí tiene que ver con tu metodología de laburo, esto de por ahí tomar un rol activo uno. Eso. Y esta frase tuya que decís siempre de no esperar a que venga por destino, sí. O sea, no esperar a que de repente venga y te trompee determinada situación, sino como salir a buscar también y bueno, es ver. Eso, es está ir buenísimo. Al encuentro con el dolor propio para prevenir que el destino te lo mande de una manera inesperada que no te gusta. Sí, está buenísimo. Y está bueno planteárselo así, como cuando uno también tiene ascendente un escorpio en la revolución solar o en la vida, que viene a trabajar como el dolor propio y ajeno. Porque el que es escorpión, el que tiene el sol en escorpio, ya es, digamos, hace identidad en ese lugar y no le cuesta tanto. Es algo común conectarse con esas con la parte de, ni siquiera dolorosa. El que ya tiene el sol en escorpio lo puede trascender y es como ser la llavecita que se aprieta de alarma cuando los demás están tapando, como que no puede soportar eso, ¿no? El tapar, entonces necesita sacar a la luz y a veces por demás todo. Pero los que tenemos luna, ascendente u otros planetas en Escorpio, por ahí se nos hace más difícil porque es el recorrido desde el sol, que tenemos el sol por ahí en otro signo, hasta ese signo que es tan polémico, ¿no? Y es tan poco políticamente correcto, ¿no? Incorrecto políticamente. Y seguimos en Escorpio, o sea, este es el mes de los que cumplen, de los que son escorpianos porque tienen el sol en Escorpio, hasta el 22, este mes cambia el 23, pasamos a Sagitario y se va a sentir un cambio porque estamos todos bajo la influencia de Escorpio y este es el momento para sacar Escorpio afuera. Después, cuando viene Sagitario, ya hay una sensación más de liviandad y de fluir, que también tenemos que aprovechar para otro tipo de actividades. Decirles que habíamos hablado de Mercurio la vez pasada, lo que dijimos de Mercurio era que se iba a poner retrógrado, y esto quiere decir que todo... Me acordé tanto de usted cuando fue todo el tema de Movistar. Sí, eso. Yo dije... Eso. ¿Se acuerdan que íbamos a estar como incomunicados? Sí, me acordé tanto, pero tanto, porque dije, las chicas dijeron esto y dice, chau. Se colapsó, Movistar, nadie se pudo hablar con nadie tal cual. Toda una tarde. Y se pueden romper los electrodomésticos y las cosas parece que no fluyen bajo ningún punto de vista. Bueno, se pone directo Mercurio ahora el 10, o sea que eso se va a ir como... solucionando y la sensación va a ser más placentera en cuanto a eso. Vemos si hemos aprovechado o no el tiempo de Mercurio retrógrado para comunicarnos de otro lugar con quienes queremos cambiar nuestra forma de comunicarnos. Pero se va a poner retrógrado Júpiter ahora el 7, acá dice las efemérides, 7-8 de este mes, y eso quiere decir que también va a ser un periodo para rever todo lo que tiene que ver con Júpiter, que son los estudios, ¿sí?, las creencias, todo lo que tiene que ver con el mundo de las leyes y de la justicia. Y si bien Júpiter es un planeta que expande y da como una sensación de mayor amplitud y de liviandad, de fluir como Sagitario, que estábamos hablando recién, porque es el regente de Sagitario, cuando está retrógrado es como que algo se para de ese fluir, ¿no? Y de ese avanzar. Y en ese pararse tenemos que empezar a rever cuál es nuestra relación con las creencias, con los mandatos, con la espiritualidad, con los estudios superiores, la facultad, con nuestro rol como docentes, los que somos docentes, qué tenemos que modificar, con los viajes, porque tiene mucho que ver con los viajes hacia afuera, o sea, los viajes reales, concretos, y los viajes interiores, ¿no? ¿Hacia dónde queremos viajar? Preguntémonos, ¿a dónde nos queremos ir de vacaciones? Posta, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo nos gustaría descansar? ¿Qué nos gustaría conocer? ¿Sí? ¿Qué contacto con la naturaleza queremos tener? Porque después nos hacemos como el cuentito de que deseamos una cosa que en realidad es mentira. No deseamos. Es como que ahora está de moda, no, tengo que ir a un lugar con contacto con la naturaleza y tengo que ir a un lugar... Sí, estás ahí, te querés matar. Tal cual. Me pasó la otra vez que estoy como buscando una casa para mudarme y quiero que sea una casa con parque y que esté en el medio de la nada. Y soñé que... Sí, soñé que me iba a vivir a un pueblito del sur, del interior, y que me quería matar. Pero iba corriendo a pedir el primer bus a Buenos Aires. Quiero volver a Capital Federal. Sí. Porque uno es como que también se compra idealiza, mucho. Idealiza situaciones que sin haberlas vivido... Y no sabes si va con vos en este momento de tu vida, ¿no? Entonces... esto, como ser sinceros con cuál es el lugar que nos hace bien ahora, o sea, no porque esté bueno estar con la naturaleza, nos vamos a ir a poner en el campo 15 días sin contacto con nada, porque a lo mejor, más con chicos, no me quiero imaginar, no tenés kiosco, figuritas de Monster High, Violeta. Claro, entonces sí, uno es como que a veces siente que está predicando algo que no puede. Sí, no puede sostener, de ninguna manera. De ninguna manera. Típico de mamá progre. Sí. Sí, bueno, genial. Cual. Maravilloso, Viole. Muy bien. Así que en eso estamos. Estamos con con la revisión de nosotros. No sé si queda perfecto. Más tiempo o cerramos acá. No, yo creo que estamos como para ir cerrando por hoy. Nos volvemos a juntar. Que hagan preguntas. Con Violeta, dale. Sí, para la próxima, porque para la próxima, ya la próxima es la última. Es el último. Vale, Violeta va a estar de nuevo con nosotras el primer martes de diciembre, así que pueden mandarnos preguntas que quieran saber sobre estas cuestiones y así ella acá puede responderlas. Perfecto. Igual ahora que tenemos teléfono para la próxima, Viole. Ay, pues. Hoy vamos a practicar y ya para la próxima la escocemos. Si no, el Facebook es Viole Vaz, y si no, tenemos el Facebook de Panza y Crianza, Escuela de Poricultura, que también estamos lanzando las inscripciones para la escuela del año que viene, así que toda la data de astrología y también de poricultura ahí en repetí el mail por las dudas. El mail es info@panzaycrianza.com.ar o la web panzaycrianza.com.ar. Perfecto. Bueno, buenísimo, genial. Viole, gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Y te esperamos la próxima. Gracias. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas, planta tu música, planta tus palabras, planta tus sonidos, plantate. Radio Semilla. Museo IMPA en la noche de los museos. Museo IMPA invita a participar el sábado 9 de noviembre del recorrido histórico-artístico que se realizará desde las 20 horas hasta las 3 a.m. en nuestro lugar de trabajo. Visitas guiadas, performance teatral, audiovisuales, charlas informativas, documentales, presentación de revista. ¿Qué es IMPA? Es una empresa metalúrgica recuperada en 1998 que autogestiona su producción, transformándose día a día en una verdadera empresa social que concilia cultura, educación y salud. Querandí 4290, Almagro, Ciudad de Buenos Aires, proyecto.museoimpa@gmail.com. Locución María Lola de Jesús, 11-44-49-8785 y por mail lola.muchaslunas@gmail.com. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Cerquita Mío, fabricación y venta de portabebés ergonómicos para brindarle a tu bebé el contacto que tanto necesita. Diferentes modelos de mochilas, fulares, slings, meitais y pouch para que elijas el que mejor se adapta a tu bebé de manera cómoda y saludable. Encontranos en Facebook, Cerquita Mío, y todos los modelos en www.cerquitamio.com. ¿Para qué? Si no quieres ni darme ese lugar. Te recuerdo feliz con poquito así. Tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? Ser feliz baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Baja la tierra. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. Bueno, muy bien. Ahora, después de escuchar un tema de Kevin Johansen con Lila Downs, Baja a la Tierra, es el tema que eligieron nuestras invitadas de honor del día de hoy, que son Luciana Gómez y Clarisa Perulini, que son las creadoras de la Magacap nuestra. ¡Aplausos! La nuestra. Agradecemos, pública. Que cada una de nosotras, si tiene su Magacap... Igual yo me refería para... Yo era más amplia. Yo me refería a la nuestra, a la local, a la argenta. Yo agradezco la nuestra, la tuya y la mía. ¿Qué problema? Bueno, aquí estamos con las chicas. Bienvenidas. Gracias por haber venido al programa a contarnos a nosotras y a nuestra vasta audiencia. Es vastísima. Que va desde la Tierra del Fuego y el Atlántico Sur hasta Salta la Linda, la Belia. Bueno, es un honor para nosotras. Muchas gracias. Estamos gracias. Bueno, y cuéntanos primero cómo fue que surgió Cíclica, que es como la madre de la Magacap, ¿no? Bien. Bueno, voy ahí. Hola, ¿qué tal? La ropa y hielo, dice. Bueno, muy bien. En realidad surge, la copita es lo que nos convocó. Yo por mi parte empecé a usarla hace 8 años, vivía en España. Y empecé todo un camino y búsqueda a través, digamos, personal, a través de la copa, que me ayudó mucho, que tenía que ver con empezar a registrar mi propio ciclo. Total. Y lo primero que me pasó fue, yo quiero que esto lo usen todas las mujeres de la Argentina, porque esto es único. Qué bueno. También por mi propia relación con mi ciclo, que también había sido, yo menstruo a los 10, entonces wow, fue muy fuerte, pero era muy chiquita, y para mí fue como una liberación, claro, de aceptación. Que la copa no es un invento moderno. 1937, claro, en Estados Unidos. Anterior a los tampones fue la copa. Anterior a los tampones, exactamente. Uh-huh. Y bueno... Gracias a eso, bueno, yo viví en España hasta hace 3 años y medio. Volví para acá, un poco haciendo también un cierre de una etapa. Dije, bueno, yo quiero hacer esto en Buenos Aires, quiero darlo a conocer en Argentina, en Latinoamérica. Y empecé a traer copitas de España. Y empecé a dar algunas charlas en algunos espacios alternativos, mercados orgánicos. Y ahí llegó Clarisa, mi socia, hermana, amiga, compañera, que vino a la charla, porque ella también estaba con la misma inquietud y haciendo un poco lo mismo en otros espacios, con otros grupos de mujeres. Y fue así, increíble, los planetas estaban alineados porque nos convocaron para eso. Hablamos en ese, después de la charla, dijimos, sí, yo la quiero fabricar, vos también. Qué bueno, nos reunimos y ahí empezamos a tejer este caminito, claro, que nos llevó a Magacap y a Cíclica. Qué bueno. Sí, o sea, sí, es una historia de amor, ¿no? Yo recién estaba acá y digo, bueno, en principio es eso, sentir mucho el honor, es un momento así, ¿no? Como sentir mucho la honra de estar en red, enredadas. Acá al lado está mi mamá con mi hijita Emma, de apenas 4 meses y medio, y siento que es esto, es un proceso que tiene que ver con la aceptación, con el amor, con la entrega, con la confianza. Con apoyarnos en esta red que nos preexiste. Yo trabajaba en comunidad con mujeres de escasos recursos económicos, con madres que también venían de historias así de mucho maltrato, de violencia obstétrica y de mucha desinformación, pero trabajando más en la temática de la rehabilitación y la discapacidad. Y cuando íbamos un poco al origen de estas historias, de estos niños, de estas familias, tenía que ver justamente con la no mirada o con la mirada como muy fría del sistema, ¿no? Y cuando descubrí la copa dije, esto tiene que llegar a estos sectores. Porque yo llegué por una amiga de Alemania, ¿no? Súper claro el producto. Claro, además un producto importado, como que no... Acceso limitado. De venta directa, que también tiene su lado bueno, pero también es como más difícil conseguirla. Sí, tenía que ver con la accesibilidad al producto y tenía que ver también con la posibilidad de tener acceso a la información y a las redes. Porque ustedes saben que la pobreza no es pobreza de dinero, sino pobreza de redes. Eso es fundamental. Entonces es eso, ¿no? Era como... Este producto tiene que llegar acá, tenemos que fabricarlo acá, tenemos que generar capacidad instalada, tenemos que trabajar con mujeres, con hombres amorosos que también están en este proyecto. Y así, la flecha y la confianza, llegué a ese encuentro, la conocí a Lu y dije, esta es mi socia, esta es mi hermana, así como, ¿no? Esto del, como de descubrir lo que ya estaba ahí. Y ahí empezamos a trabajar con nuestro propio ciclo menstrual, por eso cíclica, que es la madre, tal cual. Los ciclos son la madre, en la naturaleza... Es eso, es poder empezar con mucha humildad, reconocer cuáles son estos ciclos y ponernos en consonancia con ellos. Y dijimos, bueno, dale, empezamos a laburar con nuestra menstruación y vemos si llegamos a la copa. La copa en realidad era la excusa, claro. Terminó siendo un poco la excusa. Y en ese proceso fue un poco el vaivén con que nos fuimos encontrando con la producción, con la industria, con el mundo de los empresarios... Con el mundo de los contadores, de los abogados, de la publicidad. Y en ese proceso se embarazaron y parieron ambas. También, con un mes de diferencia, yo soy mamá de Gael, que tiene casi seis meses, que lo dejé en casa hoy por primera vez y estoy un poco inquieta. Pero está todo bien porque está con su papá. Se siente raro tener los brazos libres. Rarísimo, me falta algo. Sí. Ahora te doy un mate, querido. Sí. Y sí, fue un proceso interesante y también la gestación, ¿no? Las dos permitirnos, también es un desafío, ¿no? Ser madres en el medio de un proceso productivo tan importante y creativo, exactamente, claro. Sí, exactamente, sí. Donde también fue en algunos casos cuestionado, puesto en duda, ¿no? Llegarán, podrán, son confiables, ¿no? Claro. Todo se pone en escena en ese momento y, claro. Y para nosotras fue maravilloso poder integrarlo como integramos el ciclo, integrar esta maternidad respetando a nuestros hijos y teniendo una crianza como la que nos gusta y en la que creemos. Qué bueno. Y lo logramos, ¿no? Claro. También fue un parto la copa. Sí. ¿No? Fue están puertas de magacapa ahora, digamos. Y como bueno. Así también sentir esto, el agradecimiento que uno llega a la afuera en lugares que yo decía siempre están perfecto todo. Esta es nuestra como primer salida, como más hacia la afuera después de haber ido a parir y de haber sacado la copita. Nosotras con el cuerpo, ¿no? Porque estamos a través de Facebook, a través de la web, pero digo... nosotras en cuerpo acá, el corazón. Estuvieron en el encuentro regional de mujeres también, ¿no? Sí, ahí unos amigos llevaron la copita. Ah, ¿no estaban ustedes? Nosotras no. Físicamente estábamos recién paridas. Claro. Energéticamente estábamos acompañando. Claro, porque el proceso. Cuando vimos la charla dijimos, están las chicas de Magacap, pero no... Nosotros estábamos dimos un taller al lado. Claro. Sí, estuvo la copita presente. Sí, el año que viene estaremos ahí dando una charla, estuve seguramente. Estuve charlando con una chica que la había comprado, que estaba así. Buenísimo. Sí. Así que bueno, cíclica tiene que ver con la naturaleza, con el respeto y también con saber que la naturaleza nos ofrece alternativas y como bueno, se dijo antes, este producto existe hace un montón y por múltiples intereses, porque siempre es multifactorial todo, este producto no se conoce hoy. Y en esta búsqueda de ahí donde fuimos también nosotras ganando algo que tiene que ver con lo que el proyecto nos trajo. Esto es lo que nosotras pusimos, ¿no? Ahora lo que vino es, esta copa empezó a recepcionar gente y personajes que están en el mundo de la ecología y haciendo acciones súper nobles. Y para nosotras también es un honor escuchar, sentir, ver cómo hay personas que se están movilizando, porque es cierto que el uso de la copa reduce muchísimo la tala de árboles, de bosques y selvas autóctonos. El porcentaje es entre un 20 y un 30% de la tala que va destinada a la fabricación de los productos convencionales industriales, y al tiempo que también el producto, o sea, lo que se desecha, o sea, que por ahí lo tenés, no sé, una hora, dos horas, y después ese desecho tarda en biodegradarse muchísimos años. Para nosotras ahí fue como esa vuelta de, o sea, esto tiene que ver con la ecología humana y con la ecología en su conjunto, ¿no? Entonces ahora mirábamos las mujeres y ahora empezamos a mirar los árboles. Entonces es esa integración como muy pisciana también, ¿no? Yo tengo ascendente en Piscis, vos tenés creo que el medio cielo en Piscis. Vamos todavía. Vamos con Piscis, en esta cosa de decir, bueno, las partes se empiezan a unir en una trama que es integradora y es esta gotita que vuelve al océano con esa. Nosotras veníamos diciendo, no sabemos cuál es el impacto, el resultado también lo soltamos, pero lo que sí tenemos claro es que la intención que tenemos que poner en cada movimiento tiene que ser como muy noble, y si no nos corremos y pedimos ayuda cuando vemos que no, porque tiene muchas áreas, ¿no? O sea, claro, armar una empresa en nuestro país tiene múltiples matices, digo, no sé si viene a cuento, pero hay capítulos ventanas que se pueden ir abriendo, pero si vemos que no podemos tener presencia real en esas acciones, empezamos a pedir soporte, y ahí es donde vino algo maravilloso, que es que nos es la red. La red nos acunó. Y nos encontramos también derribando muchos prejuicios. ¿En qué tipo de, digamos, cuándo tuvieron que salir así como a pedir ayuda y a que la red sea grande un poco? ¿Ante qué situaciones? Seleccionemos. No recuerdo ahora una situación concreta, pero sí este lugar de confiar, que eso también te lo da la propia observación del ciclo, con uno, ¿no? De confiar en uno y de confiar cuando uno puede o no puede, y cuando hay dudas, es salir a buscar. También ese es un concepto que nosotras manejamos mucho, que es el de permacultura. Agotar todos nuestros propios recursos antes de salir a buscar, pero con la tranquilidad de que lo que estamos yendo a buscar tiene que ver con algo que, bueno, desde la humildad, nosotras necesitamos que nos orienten, nos digan, porque además venimos de otro, claro, de otro palo, ¿no? Sí, se produce en una fábrica industrial ISO 9000, que tiene todas las ISO 9000 correspondientes, que trabajan con silicona. O sea, un universo que al lejano, y a nosotras muy muy lejano. Sí, lo que la afuera que vino es el mundo de las empresas. Para nosotros fue los contadores y todo eso. Los contadores, los abogados. Tremendo. Pero de pronto nos encontramos. Me agoto de solo pensarlo. Pero mira, ahí hay algo del prejuicio, porque sabes que nosotras cuando fuimos a las primeras reuniones de empresarios que están en esta búsqueda de hacer empresas. Sí, que las hay también un montón, seguro. Exacto. Sí. Ahí fue como decir, bueno, este es un nicho para nosotras. Hermosísimo, y fueron los que vieron este proyecto, lo tomaron y nos ayudaron a armar planes de negocio, a tercerizar el tema de la producción. Para nosotros era chino, o sea, plan de negocio, miles de Excel, números, por un lado, Excel, planillas con proyecciones a 5 años. Sí, punto de equilibrio, balances, no sé, así como y también cosas. El darnos cuenta en ese mismo proceso, por ejemplo, que, digamos, cuando uno hace un proyecto, yo soy emprendedora, he hecho remeras, mermeladas, qué sé yo, cosas muy de casa que podía producir y fabricar y salir a entregar. Artesanales. Exactamente, cuando vos te metes en una industria, todo de golpe tomó una dimensión montañosa. Porque no puedes hacer 5. Exactamente. Entonces ahí empezamos esto, ¿no? El respirar, el observar, el ir con la marea, el volver, el tomarnos el tiempo y decimos, ok, la gente a veces me decía, bueno, pero están detenidas, ya tendrían que tener. Claro. No, estamos viendo, aprendiendo, viendo para dónde movemos, sabiendo que la causa es lo que nos mantenía como en el eje, siempre nos traía al eje. Y a partir de ahí fuimos descartando mucho, porque se descartó mucho, hasta que fueron llegando a puerto las personas que fueron poniendo las fichas para que esté acá hoy la copita. Sí. Y que también es esto, ¿no? Reconocer que las mujeres tenemos una forma de encontrarnos y de laburar, que tenemos que confiar en eso. Que quizás. Sí, porque a veces se mueve una energía muy masculina, ¿no? Todo en el tema en el área de los negocios, de la industria. Y tenés que ser exitosa. Siempre para adelante. No puedes dudar. Y la noticia es que hoy los espacios estos que están, o sea, haciendo el cambio de paradigma, lo que rescatan en este cambio de paradigma es la energía femenina. Claro. O sea, entonces las mujeres tenemos que empezar, o lo femenino tiene que empezar a ocupar estos lugares. Hoy es una necesidad completamente imperiosa en términos de salud, en términos de ecología, en términos de educación. Y hay que confiar, y hay que confiar. Sí, esto, y que se trata de no masculinizarnos en el proceso. No se necesitan más mujeres en estas áreas, sino una energía más femenina fluyendo entre todos. Totalmente, más integrador, ¿no? Claro. Y ese tamizaje es un tamizaje completamente sutil, porque entre nosotras siempre era como no masculinizarlo. Igual siempre alguna tiene que ocupar en algún momento del ciclo, ¿no? Un aspecto más para afuera. Si querés, la que sale como más al mundo y la que está más retirada. pero cómo encontrar eso siendo mujeres, ¿no? Y sin pegarnos y sin como sobreexigirnos, claro, como alcanzar un estándar y bueno, vamos. Sí, también la intuición, me acordé, o sea, ahora me viene como diciendo, nosotros funcionamos mucho por la intuición y por el respirar, registrar qué sensaciones tuvimos y a partir de ahí, bueno, por dónde seguir. Que eso, bueno, en mi caso tuvo que ver con una búsqueda muy personal hace ya varios años atrás, donde la copa me ayudó mucho a empezar a respetar y a registrar mis propias necesidades, mis propios, bueno, y confiar en eso, ¿no? Y mandarte. Ya la quiero probar. Sí, claro. Por favor. Acá hay una pregunta de María Belén que dice: estoy embarazada. Una vez pasado el parto, ¿hay algún tiempo a esperar para poder usar la copita? Y sí, hay que esperar a pasar el puerperio, y que vuelva la menstruación normal, que se regularice el ciclo. Perfecto. Y a partir de ahí. Y siempre consultar con la obstetra, con el ginecólogo, digo, esto. Nosotras tenemos un equipo médico detrás, eso también salía. Y hablando de eso, tenemos un audio de la doctora Ana Cole, no sé si quieren presentarla a ustedes, sí. ¿Cómo colaboró ella con el Ana fue de estas cosas de la vibración y la intuición a través de un equipo contable que teníamos en un momento. La persona que nos llevaba los números era paciente de Ana Cole, le lleva la copa y Ana saca una copa chilena. Wow. Y cuando dijo, ¡ey! Se va a fabricar en la Argentina, vino solita como a buscarnos así. A apoyarnos, porque apoyar es ecologista empedernida, Ana, y cree en este producto hace muchos, muchos años. A lo mejor con mucho recorrido acá en el área de salud, ella fue presidenta, y bueno, es como en el área médica, y tiene como muchos contactos, y bueno, nos dio siempre como ese respaldo, sí. Respaldo médico importante. Tal cual, ¿no? Que en algún momento para que todos estemos tranquilas de que es segura y confiable, sí. Más allá de lo práctico y ecológico. Vamos a escuchar a ver qué dice Ana. El tema de la copita menstrual es realmente una facilidad que hay para, diferente a las otras opciones para el tema del periodo. Las ventajas de la copa menstrual, creo que la más importante es que en realidad es un receptáculo de la sangre y no un producto que absorbe y que por lo tanto reseca los tejidos circundantes. Permite a la mujer conocer mejor su ciclo menstrual, la cantidad que menstrua, digamos, aprender a conocer mejor su cuerpo. Y está el otro tema que para mí realmente también es muy importante, que es el tema ecológico, el de la contaminación. Es decir, no hay un dispositivo para descartar los tampones y no sabemos qué sangre está contaminada o cuál no, etcétera, con lo cual es una fuente de contaminación, una fuente, digamos, de contaminación ecológica por el material en cual está hecho. Yo creo que el uso de la copita menstrual puede que no sea para todo el mundo, necesita, igual que se usaba, que se necesitaba para el diafragma hace muchos años, cierto compromiso con el manejo del cuerpo, pero la verdad de la verdad es que lo hace sumamente confortable en el sentido de que puede ser usada, digamos, se puede colocar a la mañana, una vez que la mujer se aprendió a conocer cuánto menstrua, etcétera, se puede colocar a la mañana y puede estar colocada varias horas. La otra gran ventaja es que puede ser usada durante la noche, cosa que con los tampones, por ejemplo, no ocurre. Hay contraindicaciones. La silicona dentro de la vagina hace añares que se usa, antes usó el látex y el caucho. En el caso de las mujeres muy grandes con problemas de prolapso, se usan hoy en día, en algunos casos, aros de silicona, que antes existieron los de caucho. Más las chicas que no han tenido todavía relaciones sexuales, no sé si es tan conveniente que la puedan usar. No creo que haya más contraindicaciones. Si la mujer presentara algún tipo de prolapso muy importante, si hay alguna alteración, bueno, que el médico considere que no que va a tener dificultades para usarla, pero creo que no, digamos, no hay formalmente contraindicaciones para el uso de la copita. Parece fantástico que lo que tenemos acá lo pone, digamos, al alcance de mucha más gente, decididamente. Como yo estuve siguiendo el proceso que hicieron tanto Clarisa como Luciana de elaboración de la copita, y han hecho un trabajo realmente muy serio, con lo cual yo misma como ginecóloga, digamos, apoyando el proyecto, me siento tranquila en base a cómo han trabajado. ¿Para qué voy a...? Bueno, y escuchamos a la doctora Ana Cole, que es ginecóloga y obstetra, que colaboró con Clarisa y con Luciana que estamos acá, nos están acompañando, son las creadoras de la MACAP, que es la copita menstrual argentina. Nakan Pop. Y están todos ahí del otro lado como locas que se quieren ganar una copa. Así que vamos a hacer lo siguiente. Anoten este número, que es el 1567686931. El primer llamado que recibamos va a salir al aire y va a contar por qué se quiere ganar. Si lo logramos. Vamos a intentarlo. Lo lograremos. Igual al que llama se lo va a ganar aunque no logre salir al aire. Se lo va a ganar, pero igualmente sería interesante, no tiremos abajo el llamado, que cuenten por qué se la quieren llevar, ¿no? Que cuenten algo y se la llevan. Mientras seguimos charlando con las mientras chicas. Que nos cuenten ellas a nosotras por qué eligieron este nombre, MAGACAP. Bueno, MAGA es con doble G. MAGGA. Y quiere decir en el idioma pali, el antiguo idioma de la India, camino del medio. Nosotras también, con esta honestidad, dijimos, si esto es contaminante, no vamos a ir a fabricar algo que... Cuando fuimos al INTI, es uno de los organismos que está haciendo las certificaciones necesarias del producto, nos dijo, hoy de todas las alternativas que hay, es el camino del medio. Hoy es la que sí podemos decir, este es un producto que puede ser reutilizado. Y esto es sin meternos a hablar de las otras alternativas, sino porque también nosotras elegimos esto. Y creemos que es una alternativa intermedia. Posiblemente el día de mañana vayan a venir instancias superadoras. De hecho, el primer producto fue fabricado con caucho, después hizo de látex y hoy es silicona hipoalergénica. Entonces, bueno, hay un camino que se sigue recorriendo, ¿no? En materia de sustancias. ¡Tenemos un llamado! Habemos llamado. ¿Escuchás? Hola. ¡Ya se la ganó! ¡Se la ganó! ¿Quién habla? Habla Mariana. ¿Mariana? ¿Qué Mariana? Mariana Bonzi. ¡Qué quiero, Mariana! Mariana Bonzi, una mujer que adoramos. ¿Cómo andas, Mariana? La velocidad de mi dedo. ¿Vos te escuchás? Escuchame. Una vez que me gano algo, Escúchame una cosa, Mariana. ¿Vos estás escuchando la radio por internet? Bueno, apagala. Ay, siempre quisiste decir eso. Obvio. Baja, así, sí. Baja la radio y escúchanos por el teléfono. Baja la radio, Marian. Así logramos que no acople tanto. No, el primer llamado al aire. Ya siento que tenemos un programa de radio. Querido. Gracias a José Luis Acuña que nos consiguió el dispositivo. ¡Bravo, Joselo! ¡Te queremos, Joselo! Le hizo el aporte solidario a Radio Semilla, lo donó para la radio. Lo agradecemos, Joselo, ¿por qué no podemos agradecer tus buenas acciones? ¿No? ¿Qué cosa? En la sombra, es un caracol. Se mete en la casita y no sale más. Sí, acá dicen que les daba el contestador del teléfono. Éxito. Acá dicen, llamé y me daba el contestador. Sí, tengo llamadas en espera, no voy a tocar nada para no hacer lío. Bueno, Marian, contanos por qué te querés ganar la copa. Bueno, yo estoy actualmente utilizando toallitas de tela y... Hace tiempo que ya venía como queriendo investigar con el tema de la copa. Bueno, todo esto, como la conexión con el ciclo, me parece que eso, después de haber parido y tener a mi bebé, no sé, me despertó como la necesidad de conectarme con mi cuerpo y con mi ciclo desde otro lugar. Y yo, por ejemplo, con las toallitas, después de limpiarlas y de regar las plantitas de mi casa, es como, bueno, se da como otra cosa, ¿no? Con uno y con lo que te rodea, digamos. Sí, a full, total. Creo que, bueno, por eso, básicamente. Qué bueno. Bueno, una maravilla, listo, entonces, es tuya, ya la tenés. Bueno, te veo el viernes y te la llevo. ¿El viernes? Sí. ¿Qué dice Belén? ¿De dónde llama? Ya somos íntimas con Mariana. ¿De dónde llama? De acá. Belén pregunta, nos pone un cartelito Belén que dice de dónde llama para que digas de dónde sos, pero bueno, no sé, de contanos de dónde sos, maravilloso. Para que Calau dice algo genial. Dice, yo creo que José Luis porque Juli, el tema es que ya no te escucha vos porque no te, yo escucha solo por este micrófono. Cuando vos hablas, Mariana no te escucha. Tengo que hablar yo. No la podemos callar, Mariana. Dice Lau. Dice Lau que José lo quería la copa. José lo quería la copa. ¿Por qué no tengo la copa? No. Vos tenés tu copa, quédate es tranquila. Es un chiste interno acá para nuestro operador. Para Josela. Bueno, Marian, gracias por haber llamado. Gracias. Chau. Chau, gracias. Bueno, ¡bravo! ¡Bravo! Acá hay gente que dice, estamos felices. Tengo llamadas perdidas. Felicitaciones a Mariana y decirle que... Obviamente, cualquier duda puede escribirnos a info@magacap.com.ar. Maga con doble G. Maga con doble G y U, perdón, Magacup. Magacup. .com.ar. Tenemos nuestro soporte médico. Cualquier duda, cualquier pregunta, tenemos una respuesta online. Y también pueden entrar todas aquellas mujeres interesadas a www.magacap.com.ar con doble G, no se olviden. Si están en Facebook, que además más allá de la copa siempre suben cosas interesantes y tienen una estética preciosa. Sí. Yo que estoy así como atenta a eso. Sí. Acá pusimos si querían preguntarles algo y Erika hace unos aportes que son interesantes, que dice, por ejemplo, que hay preguntas básicas que por ahí las sabemos, pero de repente hay una mujer que no está tan informada que no. Como por ejemplo... ¿Qué es la copa? ¿Se cae la copa? Dice. No. O... ¿Duele? No se cae porque hace vacío adentro de la vagina y es sostenida por nuestros propios músculos. Ajá. O sea que no se cae. Perfecto. Sí tenemos dos tallas. No va tan adentro como el tampón. No, va más abajo, va en la parte inferior. Pero no se cae. Exacto, y hay dos tallas. Y de todas formas, aunque te equivoques de talla, no se cae. Sí, la 1 y la 2. Sí, la 1 y la 2. Para mujeres que tuvieron o no parto vaginal. Ajá. Y también según la edad. Pero para más información, www.magacap.com.ar y ahí está todo, preguntas frecuentes. Y acá Lourdes pregunta si se puede usar la copa si tiene una conización en el cuello uterino. Bueno, esa es una pregunta claramente para Ana, que la acabamos de escuchar, que ella nos sigue acompañando. Perfecto. Y hay varias ginecólogas que se están sumando. Sí. Y una cosa que quiero decir, esto es enredo, nosotras necesitamos la red para seguir saliendo y caminando, y de esto nos nutrimos cuando dijeron, bueno, lo de Facebook, que estamos ahí con la fanpage armándola, y es una comunidad ya de más de 4.000 mujeres. Qué bueno. Así casi 5.000, tengo que decir. Ah, muy bien. Ahí. Simplemente más el casi, ¿viste? Para arriba, sí. Exacto. Bueno, y para nosotras es muy importante contar con este soporte, es decir. Y para esto, sí, los testimonios. Claro. Yo no solo voy a confiar en la marca. ¿Quieres contarlo? Sí, no solo voy a Julieta confiar. No me deja, pero yo lo cuento cada vez que puedo. Yo quiero contar algo. Porque que nosotros, que otras mujeres se animen. Claro. No es lo mismo que yo voy a escribir nosotras. Mi diario ahora debutando. Es boca a boca. No. Así es. Quiero contar algo. Clarisa, es chinchina chinchina. A Clarisa la conocimos hace ya un tiempo en una charla de Milce Gantes, que le mandamos un beso. Un beso gigante, Milce. Y a nosotras nos convocaron para hablar del postnatal. Y vos, Mariela Franzosi, había debutado hacía segundos con la copa y no hablamos nada del postnatal y ella le contaba todas que la copa, que no sé qué, que bla bla bla. No tenía acciones en ese momento. Sucede eso, es una semilla la copa. Lo que pasa es que tal cual, está tan bueno que nada, y además es algo que... tan desconocido, que te dan ganas de contarlo, de compartirlo, de recomendarla, la verdad. Sí, que... y las mujeres, hay otro tema que es un poco de más profundidad, que no vamos a entrar ahora, pero tiene que ver con el tabú, ¿no? El tabú sexual. Sí, entonces, podemos mostrar tetas, podemos mostrar culos, podemos mostrarnos haciendo el amor, pero mostrar la sangre menstrual y visibilizar esto y contar qué pasa con esto, va para la risa, o da para la vergüenza, o da para el asco, digo, como, ¿no? Entonces, me parece que empezar a mirar, a poner palabra, cuerpo, corazón y testimonio, cómo cada una lo vive... esto va a empezar. La sangre es el líquido que también nos va a hermanar, ¿no? Es decir, esta sangre, la que no mancha, la sangre de la guerra que vemos en la tele todo el tiempo, que no nos genera nada. Y que es roja, no azul, como dice. Que es roja, exacto. Un documental que por ahí para las mujeres que nos están escuchando, ¿no? Que se pueden adentrar como en esto, que es la luna en ti, precioso, y tiene como una mirada alucinante, muy lindo, ¿no? Muy amplia. Y tiramos el pedo al universo, nosotras también teníamos, ella viene del lado del arte, del cine, del teatro, y tenemos muchas ganas de empezar a relevar esto en nuestro país, o sea, mostrar lo que hace Ushuaia, la Quiaca. Diana Favanova, nosotros hacerlo acá en Latinoamérica, tenemos tanto para contar y para decir, es por ahí. Qué bueno. Yo quiero leer acá las ventajas de la copita, como para hacer un listadito de las cosas de los beneficios que tiene. Es hipoalergénica. Es suficiente tener una. ¿Cuántos años se puede tener? Como 10, ¿no? ¿Se puede utilizar o más? Sí. En realidad, el producto empieza a endurecerse y cambia de color a los 10 años. Se empieza a... Se puede usar de por vida, porque la silicona no se destruye. Igual el INTI hoy lo que nos permite decir es 5 años. Ah, 5, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, se puede realizar cualquier actividad deportiva con la copa puesta, incluso natación. Se puede usar para dormir durante toda la noche. Permite un máximo de 12 horas adentro del cuerpo. No genera basura. Es reutilizable. No se talan árboles para su fabricación. Y si está bien colocada, no se siente ni se ve. Así que es cuestión de animarse y probarlo. Sí. Muy bien. Maravilloso. Mucha. Bueno, y nuestras amigas acá de MAGACAP también van a caer. Obviamente. Estamos entregadas. No se van a ir impunes, así que come on, Joe. Van a ser ponenos, parte de nuestras secciones. 100% Pisces. Estamos acá para escuchar las anécdotas de Piscis de Clarisa y de Luciana. ¿Quién quiere empezar? Las dos tienen algún ascendente en Piscis, así sí, que Piscis nos toma. Yo tengo una fresquísima. A ver, ajá, fresquísima de hoy. Puérpera. Que caí, sí, sí, es terrible. Tengo una fresquísima que caí hoy. Me llaman de un ente con el que trabajamos con el producto. Y me dice, mira, vos hiciste una transferencia, porque me mandaste un comprobante de transferencia, pero a nosotros no nos transferiste nada. Hice una transferencia. ¿Quién le dio el dinero, no? Chan. A otra entidad. Que pasó hace una semana, además. O sea, yo nunca me enteré. Yo pensé que todo estaba bárbaro. ¿Y no sabes a quién se lo hiciste? Bueno, rastreando. Sí, me costó, imagínate, un par de horas rastrear entre Gael, el bebé, no sé qué. Claro. Claro. Logré dar con la persona. Ay, así que ahora me toca reclamar. Pero bueno. Sí. Otra, esa es para la anécdota, esa la dejamos después para Pepa. Sí. Y una anécdota, y yo, por ejemplo, estaba buscando, bueno, un lugar donde vivir y voy a ver la sí, ya se ríe. Ya buscando un lugar donde vivir, ¿no? Así como eso, todo lo que eso implica, y voy a un lugar donde digo, ay, subo, qué sé yo, qué lugar me resulta familiar. Vuelvo al otro día y era la fábrica donde nosotros estamos trabajando. Yo digo, pero o sea, el piso de arriba, el lugar de diseño donde se diseñó la copa, sí, donde fuimos, donde está muy muy presente entre nosotras. ¡Me muere, genial! Este lugar yo lo conozco. Yo decía, este lugar me suena familiar. Digo, claro, si era donde estábamos fabricando, yo había ido al departamento de arriba y bueno. Sí, pero es sistemático estas cosas porque Piscis me toma así. Y me deja como revoleada. Perfecto. Bien, José, lo ahí subiendo la cortina. Muy bien. Bueno, vamos a la próxima. Vamos a la preferida, tu preferida. ¡Bang! ¡Bang! Pepa la pistolera. ¡Pam, pam! Bueno, afilar ahí los tiritos, chicas. ¿Quién arranca con el tiroteo? Bueno, otra vez rompo el hielo, ya que lo rompí al principio, lo rompo ahora. Vos tenés más cara de Pepa que Clarisa, tenés la carita de Clarisa. Y yo te revoleo un poco, a veces me tengo que contener. No, me genera mucha ira cuando... Bicicleta, vas en bicicleta, bueno, ahora que fui madre no, pero sí, antes. Y te tiran el paquete de cigarrillos por la ventana. ¡Ay! Y siguen. No sé, el chocolate, el alfajor del nene. Sí, sí, no, sí, sí, sí. A tal punto que lo sigo, voy hasta el semáforo donde estén, me detengo y les digo, discúlpame, se te cayó algo. Ay, yo nunca, eso, hasta ese punto no llego. Me indigno, pero no logro. No, Pepa, Carlos, no, pero Pepa, que la Pepa. Y después te la agarras con otro, y Pepa, sí, no. Por, no le hago caso a Violeta, ¿ves? Igual, Pepa, quiero decirte que te podés ligar un par de puteadas lindísimas. Sí, como te Pepa. Mejor, porque así es. Pues. Y terminás puteándolo al otro y decís. Con mucha energía. Indignada. Lo que pasa es que yo quiero hacer ahí una aclaración. A mí me pasa esa sensación. Y digo, ahí, digo, el desafío que tenemos que hacer es no seguir tirando basura. Porque cuando alguien está tirando la basura, lo que viene después, replico esa acción. Y nos toma, eso nos vuelve a tomar una situación. Entonces voy y le tiro ese mal humor, esa situación. Entonces, ¿viste? Por eso yo voy amorosamente y le digo, disculpame, se te cayó algo. Ahí está. Claro, a mí la parte del amorosamente no me está. No, a mí tampoco, por eso yo todavía no hablo. Porque es verdad, es observar eso. Por ahí yo sí le salgo amorosamente. A mí me viene como el juego, claro, y quedo cargadita. y quedo con el juego. Después regulo y digo, bueno, esta persona. Pero además, ¿sabes qué sucede con eso? Que la persona se desorienta, uy, se me cayó algo. Claro. El cigarrillo que acaba de tirar por la... Bueno, eso es forma parte de sí, la construcción cívica que tenemos que hacer. O sea, ahí vamos. Sí. Bueno, a mí lo que me pasa, digo. Gracias. Ahí vamos. Ay, me muera. A mí lo que me genera entre un poco de bronca y enojo, una mezcla, bronca, enojo, no, y tristeza, eso quería decir, es ver cómo las mujeres, yo creo que es un tema recontra trillado, pero me sigue levantando mucho la térmica, nos mostramos en los medios de comunicación, cómo aparecemos en las publicidades, cómo aparecemos en los programas. Por eso honro espacios como estos, porque me parece que... Nosotros estamos en tetas ahora, quiero decir. Estamos en tetas totales. Pero bueno, hay un documental muy interesante que se llama El cuerpo de las mujeres, que es un documental italiano. Bueno, entonces, chicas, esto se trata de poder mostrar lo que somos, el tema de escondernos detrás del botox, de las siliconas y de no sé cuánta cosa más. Y bueno, cuando yo veo a mujeres exponiéndose a esos juegos, bueno, a ese manoseo y demás... ¿Y cómo se castiga a la que cambia? No, o a la que cambia de idea, como le pasa a nuestra amiga Carla, claro, que nada, claro. Es como que no paran de castigar. Exactamente. Una elección diferente. Y bueno, y siempre digo, vuelvo al lugar donde digo, bueno, amor, a esa mujer, a esos espacios, digo, bueno, pero claramente no me representan en absoluto, y es más, me generan como toda una cosa de mucha tristeza y bronca, ¿no? Depende de poco. Guardá las triquinis que le íbamos a regalar a las chicas. No, claro. Mostremos la verdad. Sí, no hacemos el show. Somos muñecos de un circo nefasto, todos, hombres y mujeres, digo, pero es como, eso es muy triste, ¿no? Sí. Bueno. El tiro, José, vamos. Tiroteo total. Sí, muy bien. Yo creo que es la parte que José más disfruta del programa. Esa nosotras nos tiro, boluda, por ella. En fin, los largometralletas. Bravo, che. Bueno, chicas, les agradecemos infinito por haber venido. Infinitamente. Sí, por habernos elegido para hacer la primera salida pública. El bautismo. Sí, repitan cómo contactarse con ustedes para que todas las que necesiten la copa puedan conseguirla. Pueden entrar a www.magacup.com.ar, Maga con doble G. Facebook también, Magacup. Y si no, nos pueden escribir a info@magacap.com.ar, que igual esta información está en la página, hay preguntas frecuentes, están todos los que nos apoyan. Perfecto. ¿Y hay algún video punto de instructivo venta? También? Hay video instructivo. Hoy lo veo la noche. Perfecto. Muy clarito, que despeja muchas dudas, cómo poner, cómo sacar. ¿Y ya hay algún punto de venta así instituido o no? Por ahora es Es venta online. Perfecto. Hay mujeres que nos apoyan y que difunden mucho este producto, que también a veces generamos la red nosotras y estamos ahí apoyándolas. Y está Maminia. Y está Maminia, que es una... Hemos ahora cerrado hace muy poquito con ellos. Un beso grande, Alejandra. Y bueno, y la idea es empezar a estar en más lugares. Maminia está en Vicente López. Sí, es sí. Olivos. Ahí cerca. Bueno, atentos y atentas quienes, ¿no? Que de repente nos están escuchando y quieran como incorporar este producto que está buenísimo y que tanto bien nos hace. La Chola también, en Villa Urquiza, la gente de La Plata también. Cada vez somos más. Qué bueno. Está bueno también que nos pregunten dónde pueden conseguirla, porque a veces por locación y para ser un poco más ecológico, redireccionamos a esos puntos directamente. Buenísimo, genial. Por eso sugerimos un precio igual en todos los casos. Claro. El precio de lanzamiento, que todavía se mantiene, chicas. Muy salgan bien. Corriendo a buscar 250. ¿Cuál es el precio? 250 lo vas a encontrar en todos lados. Perfecto. Si los compras en el porno web, si compras en Chola, si compras en Maminia, donde quieran. Perfecto. Aprovechen antes de fin de año. Sí, es una buena inversión para el arbolito de Navidad. Y la playa después, la playa, ya te olvidaste de llevar el bulto. Claro, el pancho. El pancho. Sacate el pancho y ponete la copa. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por haber estado acá con nosotros. Gracias, chicas. Muchas gracias. Y antes de irnos, les contamos que el sábado 9 de noviembre, o sea, el sábado que viene, se hace la 22ª Marcha del Orgullo Ley LGBTI. Es difícil, el orgullo es una... Nada. Belén se ríe atrás de Belén, ¿qué le diste a una pisciana? No, es la Marcha del Orgullo Gay, que ahora se extendió bastante más, que abarca a un montón de colectivos. Y este año es la consigna es Educación Sexual Igualitaria, Libre y Laica. Se realiza en Buenos Aires el sábado 9 de noviembre de 15 a 18 horas desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso. Así que bueno, todos y todas invitados. Y nos estamos viendo el martes que viene. Nos estamos escuchando, sí. Mariela. Nos estamos escuchando. Después compartimos el link para quienes no pudieron lograrlo en vivo, que sucede. Y les mandamos besos a todos y gracias por estar ahí del otro lado. Chau, chau. Chau. Nebuloso, estoy recuperando la bruja.